Y ahora sí, llegó el momento del móvil 17 y Dora Naftelson y todo lo que sucedió ayer en la reunión del Consejo Deliberante. Bien. Bueno. Sí, fue, no fue extensa, fue bastante corta. Se llevó la lectura de actas, muy aburrida. No había correspondencia, la única correspondencia era del Tribunal de Cuentas, o sea que se repartieron las fotocopias de lo que se hizo en el Tribunal de Cuentas, y se pasó directamente al tercer punto, que era el tratamiento del proyecto de ordenanza de la pupa. La pupa. La pupa, que me encanta el nombre. Sí, pero no era, las pupas no eran esos que venían todos con sombritas, sí, ¿te acordás? Sí, sí. Sí. Pero esta es pupa. Sí. No pupas. No. Este, ¿querés que escuchemos? Escuchemos la presentación del proyecto y el proyecto en sí, porque es de un interés muy grande en Capilla del Monte, que son los módulos, los pequeños módulos de alimentos, sí. O sea, que se pueda habilitar las cocinas de los habitantes que cocinan para el pueblo, sí. que es un reordenamiento en la economía de Capilla del Monte, porque es lo que está fluctuando en este momento. Sí, que poder cada regular uno, lo que está sucediendo. Claro, regular lo que está sucediendo y darle la posibilidad de estar legislada esta cosa de preparar alimentos. Pero esto se trata solamente de la preparación de los alimentos. Sí. No habla de la comercialización. Eso es otro tema que se tratará posteriormente. Esto es poder habilitar los pequeños módulos de las viviendas para poder cocinar y que esté regulado, para que no fluya esto, mirá, este cocina, y que sea competitivo y que puedan estar dentro de la ley con una habilitación como corresponde. Entonces es una apertura muy buena hacia nuestra economía. Bien, bueno, vamos a escuchar a ver cómo arrancaba esto. Dale. No, era para pedir porque en realidad no llegué con el quilombo de estos días. Con los vistos y considerando que teníamos aparte, yo le hice llegar porque quería por lo menos avanzar el lunes para que llegue. Pero lo puedo leer del teléfono, pues no, sí. Pedí para imprimirlo y después sí podemos leer el proyecto, si les parece. Para enmarcarlo, para también bueno, la doctora y la prensa, tiene que ver. Sí, sí, por eso. Que esto proviene, este proyecto. Proviene un poco del debate que venimos teniendo ya hace varios meses sobre cómo legislar el tema de la producción de alimentos y principalmente de las pequeñas unidades familiares, con algunos problemas que teníamos con respecto a la ordenanza de uso del suelo, que habíamos pensado modificarlo. Bueno, eso fue lo que estuvimos trabajando. Y después de los debates que tuvimos y la voluntad común de avanzar en algo un poco más profundo, y aparte por las observaciones que fuimos haciendo, la necesidad de regularlo de una manera más puntillosa, pensamos en elaborar una ordenanza completa que regule toda esa actividad, de una manera independiente a lo que es la actividad industrial, que hoy está todo junto, industrial, comercial y la unidad familiar, no está distinguido. Entonces tomamos algunos modelos, y bueno, esto es un poco el proyecto que presentamos para que lo trabajemos obviamente entre todos. Proyecto de ordenanza, promoción de las pequeñas unidades productivas alimenticias, o PUPA, a partir de ahora, nombre muy simpático. Visto, las ordenanzas referidas a pequeñas unidades productivas alimenticias existentes en diferentes localidades, tales como Ordenanza 3660-2017 de Cosquín, Ordenanza 11284-2015 de La Plata, Ordenanza 039-2019 de Marcos Paz, Ordenanza 4237-17 de San Antonio de Areco, Ordenanza 1476-17 de Navarro, visto la Ley número 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en Argentina, y visto la Ley Provincial número 10.657 de Desarrollo Integral de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Provincia de Córdoba. Considerando El creciente número de unidades de producción popular de alimentos que surgen como forma de trabajo independiente, autogestivo, en familias de la localidad. Que dichas unidades productivas son de pequeña escala y no poseen recursos económicos suficientes como para ser incluidas en el régimen previsto para la actividad industrial. Es menester valorar el trabajo de elaboración de alimentos de cercanía para la población capillense, con precios accesibles al público y trabajo justo para las unidades productivas. Que la producción local de alimentos debe realizarse en un marco de cuidado de la salubridad de la población y que las actividades económicas locales aportan también a la recaudación municipal necesaria para continuar con el desarrollo de políticas públicas en la comunidad. Eso es un poco lo que estoy considerando y de decir. Bien. Bueno. Proyecto de ordenanza. Promoción de las pequeñas unidades productivas alimenticias PUPA. Título. Yo creo que con los vistos y considerandos tomamos la idea, el espíritu del porque proyecto. Después leer todo el proyecto no tiene, o sea, pasar el audio de todo el proyecto no tiene mucho sentido porque fue a comisión este proyecto y obviamente va a tener modificaciones y habla de toda la regulación y puntualiza quiénes estarían incorporados dentro de este proyecto. Y es como largo y como lo van a modificar, sí. No tiene sentido cansar a la gente con leerse. Es excelente el proyecto, está muy bueno. Sí. Lo que podríamos hacer es aconsejarles si quieren... Deje de toquetear ahí, señor Cristian Viola, se escucha todo, le pido por favor. No, ahí, El poquito. Sí, sí, si quiere... Hago mi descargo también, porque hay algún tipo de desprolijidad acá en la mesa. ¡Ay! Que permite que el teclado esté arriba de 20 cables, invertido a la pantalla hacia el otro lado. No sé quién estuvo. No sé quién estuvo. Yo no fui. Quien haya sido, dejó las cosas no como las encontró. ¿Y usted no estuvo anoche? No, yo estuve de este lado, no de ese lado. Acá no, ahí digo. Y sí, no estuve allá. ¿Y la compu para qué lado estaba? Gracias. Listo, le cierro el micrófono, ya está. Está publicado en la web el proyecto, sí. Decía antes que me interrumpiera el señor. No, yo lo interrumpí en realidad. Perdón. fui yo. ¿Cómo? Si quieres me voy, tranquilo. No, Cristian. Ay, ay, ay. Está bueno leerlo, muy está en la muy página claro. De Vamos Capilla. Está en la página de Vamos Capilla, se puede puntualizar. Obviamente va a entrar en algunas modificaciones. Está bueno la lectura comprensiva, o sea, leer y comprender lo que dice. Por eso insisto en esto de que es para regular a quien produce. Sí. No tiene que ver con la comercialización. No, para eso habrá que regularlo con otra ordenanza. Es un proyecto posterior. Bien, lo mismo que con las ferias y demás. Va por otro lado. Esto tiene que ver con la producción y habilitar eso. Claro, será un complemento. Obviamente, claro. Hay un primer paso, después se continuará. Está muy bueno, espero que lo traten rápidamente. El lunes en comisión van a citar a personas que han colaborado, participado en hacer este proyecto, sí. Para bajarle a todos los ediles los conceptos y que cada uno pueda también hacer su aporte. Bien. Así que esperamos que salga pronto, porque es algo que ya está pasando. Sí, es regular algo que está sucediendo. Claro, algo que está sucediendo y que se ponga en marcha. Esto fue todo lo que pasó ayer en el consejo. ¿No hubo ningún tipo de manifestación hacia lo que está sucediendo con los incendios? No. Se habló fuera de audio de situaciones personales, pero no hubo ningún comentario hacia los fuegos y los frentes de fuego que tenemos, qué sé yo. A las 6 de la tarde ya había terminada la sesión y bueno, a las 8 fue la conferencia de prensa de bomberos, a donde decían, bueno, que estaba todo muy caliente, pero como que ya estaba controlado y sabemos que a la noche, 8:30 de la noche, los fuegos se avivaron. Viendo actualizaciones que dicen, siguen a full los aviones, helicópteros, el fuego no para. Sí. Así que bueno... sumarle a lo que vos leíste antes, la verdad no yo no llego a visualizar desde dónde viene toda esta movida, pero que el perjuicio es enorme y que estamos rompiendo nuestra casa es un hecho, y no lo vamos a dejar. No. O sea, le vamos a poner todos los vecinos el alto, así como una gran cantidad de vecinos ha colaborado en apagar el fuego, una cantidad de vecinos, y creo que deberíamos ser todos, le vamos a poner el pecho a que esto no siga pasando. No. Y que no vaya a un futuro de otras cosas. O sea, que el bosque siga siendo bosque nativo, porque es lo que necesitamos. Ya Córdoba estaba en un porcentaje ínfimo de bosque, un 3%, con estas quemas no sé cómo estará, pero queremos que siga siendo un 3%, y si lo podemos ampliar mejor, que siga siendo el bosque que necesitamos, a donde habita una cantidad de seres que han sufrido, al margen de los humanos, que han sufrido esta quema tremendo. Sí, veremos, como también decía, si en todas las áreas hay expertos que saben, bueno, de qué manera, cuál es el instrumento que consideran que puede servir para preservar. Sí, y sí. Si es declararlo reserva, si es que no se toque, si es lo que sea. Así como luchamos en su momento en contra de la minería. Sí. Y después de una lucha larga, logramos parar el tema de la minería, y tenemos que hacer lo mismo con el tema de los incendios y la baja de las reservas naturales. Sí. Bueno, estamos acá, seguimos atentos a todo lo que vayan pidiendo los vecinos y vecinas. Me acaba de llegar un mensajito que decía que de manzana ya están bien en Santa Isabel. Bueno, está bueno también, se ve que va llegando mucha gente, estamos todos con ganas de ayudar, somos un montón, somos familia, gente, y la tierra es lo que nos une, el monte y el amor al monte es lo que nos va a permitir salir adelante. Gracias, Dora. De nada. Nos vemos.